bastante bien en el cumplimiento del derecho a la salud en los países. Pero, de otro lado, muestra que existen todavía retos importantes para superar la universalidad en cuanto al acceso a la salud. El informe Avances hacia la cobertura universal de salud y la equidad en América Latina y el Caribe, evidencia de algunos países seleccionados, revela que si bien los países han expandido la cobertura y el acceso a servicios de salud, los más pobres aún no reciben la atención necesaria. En todos los países de la región estamos observando un mejoramiento de indicadores en general, pero existe diferencias muy grandes entre el quintil de ingreso más pobre y el quintil de ingreso más alto. Ahora, en el informe mostramos que esta brecha entre estos quintiles está reduciéndose, pero hay mucho por hacer todavía. Aún así, el experto señala que en los 9 países analizados, entre 2 y 4 millones de personas cayeron en la pobreza en este periodo por los gastos de salud que tuvieron que pagar de su bolsillo. En muchos países de la región todavía existe un gasto de bolsillo importante en salud, lo que tiene un impacto negativo no solamente en cuanto a la salud de las personas, pero también implica una posibilidad muy fuerte de empobrecimiento de la familia. El desafío más grande que ahora enfrentan los países, señala Fitzgerald, es la necesidad de aumentar la inversión pública y la calidad de los servicios médicos. El experto recomienda que la región explore medidas financieras nuevas y más justas y que lleve a cabo reformas estratégicas que den prioridad a la atención primaria en salud. Lo que estamos recomendando a través de la estrategia de acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud es que los países avancen de forma muy progresiva en la eliminación de los estos gastos de bolsillo. Y este podría no solamente tener un impacto sobre la salud de los individuos, de la comunidad, de la familia, pero también podría tener un impacto muy importante sobre el desarrollo socioeconómico del país. Una de las claves para el cambio fue la Estrategia Regional para el Acceso Universal a la Salud que adoptaron los Estados miembros de la OPS en 2014, que reconoce la salud como un derecho. En los últimos años ha tenido una discusión muy importante en la región de las Américas sobre cómo se puede mejorar acceso y cobertura en salud. Y el año pasado los ministros de salud adoptaron una resolución para justamente mejorar acceso y cobertura aquí en el seno de la OPS. Para Fitzgerald, lo ocurrido en América Latina y el Caribe demuestra que un progreso muy tangible es posible. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Las inversiones extranjeras directas en América Latina y el Caribe disminuyeron un 14% en 2014 a 159 mil millones de dólares después de 4 años consecutivos de crecimiento, según el último informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, dado a conocer este miércoles. Mukhisa Kituji, secretario general de la UNCTAD, explicó las razones de esa caída en una conferencia de prensa en Ginebra. Esto se debió principalmente a una disminución en las fusiones y adquisiciones transfronterizas en Centroamérica y el Caribe. Además, influyó la caída de los precios de las materias primas, que redujo la inversión en industrias extractivas en América del Sur, dijo el alto funcionario. Por otra parte, las inversiones en América del Sur siguieron bajando por segundo año consecutivo un 4% y todos los países receptores, salvo Chile, registraron un descenso. Chile recuperó su posición como segundo mayor destino de la inversión extranjera directa en la región, donde aumentó un 38% a 23 mil millones de dólares. El primer destino siguió siendo Brasil, con entradas de 62 mil millones de dólares, aunque experimentó un ligero descenso del 2%. México fue el tercer mayor receptor de esas inversiones en 2014, aunque las entradas se redujeron casi a la mitad, a 23 mil millones de dólares. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Jaime Rosero. Caracas.